Noticias. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Saludamos a los compañeros y a las compañeras de todo el país en esta séptima emisión de CTA Noticias. CTA Noticias. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. 4-383-3349. Interno 150. El pasado lunes 17, la ex legisladora Vilma Ripoll encabezó una conferencia de prensa en la legislatura porteña para exigir su sobreseimiento luego de ser procesada por su participación en los cortes de la Avenida Panamericana junto a los trabajadores de la empresa Kraft Terrabusi. En la conferencia se decidió conformar una comisión integrada por abogados laboralistas de todas las organizaciones para defender a Vilma y a todos los criminalizados por defender los derechos de los trabajadores. Compartimos la voz de Ripoll y del Pollo Sobrero. Nosotros vamos a seguir defendiendo los nuevos cuerpos delegados, vamos a seguir defendiendo a los luchadores, vamos a seguir defendiendo a sus referentes, y por eso creemos que es importante que nos juntemos para encarar esta campaña nacional e internacional. Y les digo entonces que vamos a ponernos de acuerdo para hacer una citación próxima, de los próximos días, para arrancar con compañeros. Nosotros le llamamos una comisión de referentes porque efectivamente queremos que con la más amplia unidad en la diversidad, todos aquellos que consideren que esta es una causa justa, del color que sean, se sumen y la demos con todas las personalidades de este país que así lo consideren. Y a ellos los estamos convocando. Esta posibilidad que nos da ahora de ver cómo empezamos a juntarnos para dar una respuesta es muy importante porque vienen por nosotros, vienen por los cuerpos delegados, por las comisiones internas. Ustedes son un ejemplo bárbaro, ¿no? Ganan las elecciones y porque no son afín al gobierno no le dan la legalidad. Entonces tenemos que juntarnos porque vienen por nosotros y tenemos que responder como respondemos nosotros, en la calle organizados. El Consejo Directivo de la Asociación Docentes de la Enseñanza Media y Superior, ADEMIS CTA, junto al resto de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, pararon el miércoles 19 y el jueves 20 en defensa del Estatuto Docente y por el retiro del proyecto de disolución de las juntas. Carlos Oroz, secretario general de ADEMIS, explicó las razones de la lucha. Este no es un reclamo corporativo, este es un reclamo que se vincula con el carácter público de la enseñanza, que forma parte de una conquista histórica de los trabajadores y los sectores progresistas de la ciudad. En este conflicto, en muchas escuelas ha habido actividades con los padres y hay comprensión del problema, porque lo que está en juego también es la misma construcción del conocimiento. Si no hay libertad de cátedra, si la designación de los docentes no es transparente y la designación solo se va a vincular con la cercanía o no con el gobierno de turno, también se pone en juego la posibilidad de construir un conocimiento universal. Por lo tanto, hay acompañamiento de los padres y sobre todo aquellos más comprometidos con la escuela pública en cuanto a una escuela que no discrimina, que inscribe a todos, que trata de incluir a todos. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, hay comprensión y hay acompañamiento. El martes pasado, una nutrida columna de compañeros marchó por el centro de la ciudad de Córdoba en reclamo de un urgente aumento salarial para los trabajadores de la salud y el reconocimiento a las organizaciones de lucha. Las conducciones nacionales y provinciales de ATE, FESPROSA y CTA participaron para apoyar el justo reclamo. Escuchemos a María Teresa Romero, secretaria general de ATE Córdoba. Compañeros, si los trabajadores estamos dispuestos a dar la pelea, debemos obligarle a este gobierno, ya no tanto al que se va, sino al que viene, que cambie la agenda, porque siempre los trabajadores estamos al último de la agenda. Si sobra, hay algo para los trabajadores, como si no fuéramos las ruedas que miren, que da vuelta y que es la que pone realmente en producción esta provincia. Por lo tanto, no nos dejemos amedrentar con todas las cosas que nos quieren hacer. Es obligación nuestra, por nosotros, por nuestros hijos y por la salud del pueblo, ser diferente a ellos y dar la lucha, compañeros. El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreira, un joven militante del Partido Obrero, participó de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que exigían el pase a planta permanente. Allí fue asesinado de un balazo por una patota de la Unión Ferroviaria. A un año de su asesinato, la CTA se movilizó en todo el país para exigir juicio y castigo a los culpables. José Rigane, secretario adjunto de la central, se refirió profundamente al tema. Es un año, me parece que es una fecha no solo para conmemorar en relación al acontecimiento y a Mariano Ferreira, sino que me parece que lo importante es qué es lo que seamos capaces de hacer del movimiento obrero para revertir esta situación en serio. ¿Qué política, qué iniciativas, qué estrategia en la coyuntura y a largo plazo para que esto termine siendo, oponiéndosele fin definitivamente? Porque es uno de los graves, entre otros problemas que tenemos en la Argentina, en el ámbito del movimiento obrero, es precisamente el trabajo informal. Esta es la agenda CTA de esta semana. Los tareferos misioneros preparan una caminata de Monte Carlo a El Dorado. Es en reclamo de la devolución de las asignaciones familiares y la asistencia por la Interzafra. La caminata partirá de Monte Carlo el jueves 26 y llegará al Juzgado Federal de El Dorado en Misiones. Muestra fotográfica en Rosario. La Asamblea del 19 y 20 de diciembre de 2001 invita a participar de la muestra de fotos La Colectiva, que reúne los encuentros, los murales y el camino realizado por la Asamblea de todos estos años. La exposición, que ya lleva 8 años consecutivos, se inaugura hoy a las 19:30 en el predio del Centro de Expresiones Contemporáneas de la Ciudad de Rosario, en Sargento Cabral y El Río. ELA cumple 100 años y la CTA participa de los homenajes. Organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales y la Central de Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Rosario, se realizará el 3 de noviembre un festejo por el centenario de la central obrera mayoritaria del País Vasco. CTA Noticias. Noticias. Esto fue CTA Noticias. Para comunicarte con nosotros, podés visitar nuestra página web. CTA Noticias. Para comunicarte con nosotros, 4383-3349, interno 150. Prensa @ctanacional.org.